Ven y conoce el nuevo Cinemark City Mall Tegucigalpa, el primer cine 100% digital del país. Dos salas premier, VIP las primeras en Honduras, ambiente exclusivo, butacas tipo reposer, área lounge y con un menú más amplio y especializado de alimentos y bebidas. Sala XD digital extrema, con una imagen más nítida y brillante y con un sonido de 50.000 watts de potencia. Y todo lo que hayas disfrutado en un nuevo lugar cerca de ti. Boletería electrónica, compra en línea y butacas numeradas. Disfruta la experiencia del nuevo Cinemark City Mall Tegucigalpa. Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta... Can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, arrancamos la mejor sección de cine en toda Honduras. Esto es Peliculeando aquí en Rock and Pop a las 8:15 de la mañana. Sisu, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, hoy como todos los viernes. Buen día ir al cine, Sisu. En efecto, y bueno, pues empezando, bueno, terminando una semana, bastantes noticias en Hollywood, fíjate. Sí. La cosa se ha revuelto bastante. Tenemos de todo y así que lo vamos a ir explorando durante el transcurso del programa. Bueno, la cartelera se mantiene completamente igual que la semana pasada. Sí. Creo que están entrando un par de películas, pero las fuertes como la de James Bond, se mantienen también Los Indestructibles. Frankenweenie. Correcto. Entonces se mantienen todavía las películas para que vayan a disfrutarla este fin de semana. Oye, me arrancó de miedo al final, ¿verdad? ¿El qué? Actividad Paranormal empieza... La otra semana. La otra semana, ¿verdad? La última de Actividad Paranormal. Después de la siguiente semana, sí ya Crepúsculo. Step Up, creo que es una de las que entró, ¿verdad? Sí, otra de esas, sí. Esa, ¿cuándo es Crepúsculo? De esta semana que viene la otra. La otra, el sí. 22, nosotros tenemos premier el 22. Entonces sería para el... Ya el 23 sería para la... el día de las elecciones, para ese fin de semana de las elecciones va a ser. Sí, espérate. No, 22, el fin de semana. 22 no, días después, de Acción de Gracias. Ah, bueno. Para el siguiente, perdón. Tienes razón. Bueno, en Estados Unidos. No, pero aquí en Honduras, por lo menos el 22 se tiene la... ¿Y en Estados Unidos cuándo estrena? Van casi por esa misma fecha, aprovechando también el feriado de... De Acción de Gracias. De Acción de Gracias. O sea, va bien. Incluso yo creo que más bien, según me dijo Ariel, la otra semana es en España. Ahí lo van a estrenar primero. Ah. Y van a llegar ellos, entonces dice que se quiere tomar una foto con la payula. Y van a llegar agarrados de la mano. Ya volvieron, ¿verdad? Sí, ya volvieron. Y la gente, ay, qué linda pareja, que no sé qué. Oye, por cierto, también Cinemark va a tener esa... Lo de la maratón. Lo de la maratón para la gente que sigue. ¿Cómo es eso? O sea, vos te vas full en modo Twilight, ¿verdad? ¿Me voy qué? En modo Twilight. Ah, ok, sí. Ok, ajá. Porque si no vas en modo Twilight, a nada va. Sí, estás mal. Estás mal, va. La maratón va a empezar, no dijo Cristian todavía la hora, ¿verdad? No. Va a empezar, o sea, vas a ver la 1, la 2, la 3, la 4 parte 1 y después arrancando con la cuarta parte 2. Sí, eso como en Estados Unidos es bien común eso, ¿verdad? En otros países que hacen esas maratones porque sabemos que tiene gente. No, sí, eso sí. Entonces, obviamente van a ir a disfrutar todas las películas, así como en algún momento en Big Bang Theory que apareció lo de los Planeta de los Simios. Eso es común. Que se echaron un maratón. Del Planeta de los Simios. Ajá, algo es bien así. Común, así es. Bueno, y la fecha no la tienen todavía en Cinemark. Es, si no me recuerdo, es el jueves previo a la... A la premier. Obviamente ahí nos va a Cristian los datos para que le... Para, sí. Pues obviamente hablar creo sobre... Creo que ya están grabando el promo y todo eso ahí para que nos demos full cuenta. Twilight, o sea, tenés que ir en modo Twilight. Sí. ¿Cómo te explico? Te tenés que pintar, pasó. Así como cuando vas a hacer el programa, que te echas ese polvito en la cara, lo tenés que más triste posible. Pero translúcido, completamente translúcido. Ok, ves la primera, ves la segunda, la tercera. ¿Cómo te explico? Cuarto, ¿cómo cuatro, te cuatro. Explico? Gracias. Bueno, mira, ve. Recuerda que ya tiene bastantes fans. No, ya yo sé es, que sí, no lo ya dudo. Ya es un fenómeno. Y que fíjate que lo bueno es que... Pero esta ya es la última, ¿verdad? Sí. No, dice ella que está escribiendo otra, pero no sé. Ah, sí. Ella está escribiendo a mí lo que me encanta fue una foto que subieron en el Facebook de la radio, que aparece Blay atrás y ellos están sentados. ¿Cómo tuvo que haber terminado la 1? Sí, ese era el final. Mira, es... es que no sé ni cómo decirlo. Es un fenómeno del cine, sí. Sí, y es un fenómeno generacional que no puede ni debe de pasar desapercibido. Sin embargo, como lo hemos mencionado en todas las entregas anteriores, después de haber visto la 1, creo que a nosotros los clásicos nos ha cambiado demasiado el estigma que nosotros tenemos de un vampiro. Pues entonces, por eso no lo aceptamos. No creemos que un vampiro ande de día. No, y aparte que los tres son pésimos actores. Mira, los tres, es que ni licuados, acaso uno. El único que creo que ¿quién? No puede tener... Taylor. ¿Quién? Taylor Lautner. Ajá, creo que es el único que puede tener futuro, el coyote. Porque, Oscar, vos tenés que ver qué de ellos se le ve que en el futuro pueden tener. Ahora, pero no, nadie le puede quitar por mucho que diga vos, César, que el actor, que no sé qué, son tipos que... Es que sacarlos de ahí, mira el caso de... Bueno. O sea, sacarlos a ellos de ese elemento y ponerlos en otra película... Mira, Robert Pattinson lo que va a hacer siempre son películas de corte romántico con lente gris en Inglaterra. Que es, todo opaco. O sea, eso él, y te apuesto que él puede llegar por esos rumbos. Ok, ahora imagínatelo en una película, vaya, dejémosle el tema de amor. Uh-huh. Una película de amor en un verano en California, con olas de surfistas, el sol brillante, cuerpos en traje de baño, ¿verdad que no? No va a pegar. No, ni porque le pongan a la par a... Aquí. O sea, ¿cuál sería ahorita? Bueno, Miley Cyrus está ya buscando esas ligas, ¿sabía, verdad? Ah, de verdad. Sí, porque incluso salió en Two and a Half Men, ¿verdad? Ah. Y ella está buscando ya las ligas de Hollywood y no sé, se ve interesante. Es supuestamente... Está fea. Lo que pasa es que, ¿qué chavita hay ahorita de Hollywood que puede interpretar nosotros, César, estuvimos hablando, creo que fue en esta semana o la semana pasada. ¿De qué? De las chavitas estas locas que han salido de Disney. Ajá. Son pocas. Pero está más cuerda, mil veces más cuerda que Christina Aguilera, que Britney Spears, que Lindsay Lohan. Sí. Bueno, pero es que Anne Hathaway todavía sale de ahí. Recordemos que empezó haciendo unas películas un poco extremas. Sí. Está en Netflix, por cierto, esa película. Sí, ah, ¿de verdad? Sí, te lo voy a mandar, ahí está en Netflix. Ahí, oíme, en esa es una película, no me acuerdo el nombre. Es una... Bueno, hace un semidesnudo Anne Hathaway. Sí. ¿Se le ve? Sí, uh-huh. Con unos mareros de la 18. Sí, es cierto, de la 18. Es cierto. Represente. Sí, sí. Sí, cierto. No, sí. Saludos al Snoopy. Entonces vemos cómo... Nos está escuchando. Mira, realmente, luego habla de esta chava Kristen Stewart. Yo creo que su carrera ya terminó. Oíme, la cochinada que hizo en Blancanieves. Buena película. Todo estaba bueno en esa película. Hasta el hacha la opacó. Sí. El hacha. El bartender que estaba en la... que solo salió una vez, lo pacó. Es cierto. Es cierto, o sea, fíjate que se peleaba por protagonismo con el hacha. Oíme, mirabas una diferencia entre Charlize. O sea, no. Era fíjate que es como... abismal la diferencia. Es que le dijeron a Charlize, tenés que hacer esta película, y se sintió, como un motor de Ferrari. Charlize andaba como en primera toda la película. Sí, Charlize era Fórmula 1 y este era un Toyota 1000. Ajá. Y ella no, sí. O sea, Charlize no pudo desarrollar nada. No pudo acelerar. Sí. Porque. La estaba esperando a ella. La estaba esperando. Y nunca hizo nada, pues. O sea. Es pésima actriz. Este chavo, hay una. Tyler Rutter tiene una. Tiene una película semi de acción que salió. Ajá. Creo que salió al cine, pero está en video todavía, la pueden ver. Que el man como que. Quiso recordar las películas que está haciendo, por ejemplo, Justin ahorita, que es semifuturista y todo. Ajá. Eso. Algo así quería hacer, pero con el... Como la de Shia, ¿te acordás que hizo del Eagle Eye? Ah, sí, sí, sí. Algo sí. Así, como de ese team. Ajá. Que quiso hacer algo muy parecido, no. Ajá. Igual. Y parece que tipo puede tener un poquito más de acción de lo que parece. Pero, mira, ellos, tras que termine Crepúsculo, o sea, tienen que vivir de eso a saber cómo. Sí, no... la regalía. Ojalá que hayan firmado en su contrato el 15% de regalías, sí, de figuras, de libros. Sí, porque... la pasar la 3D. Exacto. Para cuando salga la versión especial. Porque... alguna serie que le quieran hacer o un spin-off de alguno de los personajes. Imagínate, sí. Te digo que estaba oyendo y bueno, a veces hay que explorar todos los foros que hay por internet, por lo menos para conocimiento sí. general. Fíjate que ahorita dicen que tiene más popularidad en el fondo la serie de Vampire Diaries. Ajá. Que la misma Crepúsculo. O sea, si saliera una serie de Crepúsculo, competiría muy fuerte con esta, que realmente es como una versión más... Es que la verdad es que no a mí me ofende la idea de ver un vampiro con una camisa de marca, con pantalones a la moda, no sé, y todo guapín y la chava y todo. Perdona, disculpa que te interrumpa. Ajá. Ayer los, si no me equivoco, 165 años de Bram Stoker. Sí, estuvo muy interesante. Ese era un Drácula de verdad. Ya estamos hablando Google de Drácula. Google fue que hizo la... Sí, hizo Google también. Que te fijas que Google siempre en la presentación de la... abrís la página. ¿El logo? Abrí un logo y apareció el logo. ¿En dónde? En Google. Cuando ¿el logo de ayer? Es cierto. Ahí está. Pero más allá, recuerden que en aquel tiempo era como el Hollywood de ahora. O sea, ¿quién sacaba la película de verano más... ¿cómo te dijera? Más taquillera y todo. En aquellos tiempos, por ejemplo, vos tenías tu círculo de... los círculos de directores eran el círculo de escritores, ¿verdad? Ajá. Digamos, nosotros tres somos nuestro círculo de escritores. Uh-huh. Y la gente, éramos populares con la gente. Uh-huh. Entonces, de repente, ¿cuál es la leyenda? ¿Has oído de una leyenda de Frankenstein? Que ahora es más conocida, pero en aquel momento... Ajá. Ah, sí, ok, bueno, entonces entre todos hagamos una... O sea, cada quien hace una, a ver cuál es la más popular. ¿Y cuál es la que pegaba? Por eso es que mirábamos bastantes versiones. Exactamente. Sabemos entonces que de Frankenstein, Mary Shelley fue la que ganó. Sí, Bram Stoker se quedó con Drácula. Exactamente. ¿El hombre lobo quién era? Me acuerdo quién era el hombre lobo. Pero me estoy hablando de los libros, no de las películas. Sí, los libros, correcto. Entonces, sí. Así era a nivel de escritores. Uh-huh. O sea, ponele que ahí, recuerda que se ponían las pilas. Ponele que en un mes ya tenían que tener la obra casi lista, pues. Uh-huh. Para que la revisaran y la publicaran y todo, pues. Muy, muy, muy, tiempo muy interesante. De bastante creatividad. Exacto, es lo que te iba a decir. Que gente tan creativa y ahora no existe creatividad, que tenés que hacer refritos del refrito del refrito. Fíjate que había, terminando esta sección, fíjate que había escuchado que, por ejemplo, vos como escritor de Hollywood, o sea, tu trabajo es que te dan un material y vos tenés que desarrollar el guión, ¿verdad? Sí. Vos tenés que entregar en tantas semanas el borrador. Ajá. Entonces, que querían investigar cómo era la vida de un escritor. No sé, hay un programa que eso lo pueden ver en YouTube, que se llama Underground America o algo así, que es un tipo tatuado que él va y que, por ejemplo, dice... Bueno, vos sos un estafador de tarjetas de crédito. Entonces él te sigue todo el día. Obviamente bajo el anonimato de la persona. Sí. Entonces dijo que iba a seguir a un escritor de Hollywood, ¿verdad? Ajá. Entonces va y lo sigue, ¿verdad? Entonces, que el proceso de él... Bueno, iba a traer las ideas. Firmaba el contrato. Entonces dice que lo primero que decía era ir por un café. Entonces iba por un café. ¿Y qué estás haciendo? No, ahorita estoy metiéndome al rollo de la película. Entonces que se metía a internet como a investigar sobre qué era lo que quería. Pero la conclusión que llegó, y para hacerles no tan largo el cuento, es que pasan más facebookeando y tuiteando los mismos escritores que haciendo su trabajo. Se supone que de ahí ellos van a sacar ideas, por eso es que al final se vuelven un refrito total, porque no están coincidiendo con una idea como de concentrarse en lo que es, sino que toman de aquí, toman de allá, se distraen y no están haciendo su trabajo como debe de hacer. Eso fue lo que reveló prácticamente este tipo al seguir día y noche a un escritor de Hollywood. Qué interesante, está bueno eso. Ajá, porque a veces decimos, ¿esta idea de dónde salió? De un man que no está haciendo nada. Sí. O sea, esa es la conclusión. Y te hace perder el tiempo en una sala. Y te hace perder el tiempo en una sala. Qué buen dato. Bueno, vamos a música, Cesarín. Dale. Le digo para que visite Cinemark ahora en sus nuevas salas de cine y gracias a ellos, Peliculeando está con ustedes. Ya regresamos. Este programa es presentado por Cinemark. Retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark. No se le olvide ir a disfrutar de una experiencia inolvidable en las nuevas salas de Cinemark en el City Mall con, bueno, la sala XD y las dos salas Premier o VIP que tienen ahí en Cinemark. También en San Pedro Sula y además de eso puedes disfrutar la opción de compras en línea con los kioscos que están fuera ahí. O sea que te dan la comodidad que realmente necesitas solo en Cinemark. Para sus compras en línea puede hacerlo a www.cinemarkca.com. Y ahora llegamos a la sección de las noticias con Sisu. Adelante, Sisu. Bueno, Warner Brothers ha empezado esta semana una campaña bastante agresiva y violenta porque dicen que The Return to Casablanca se va a dar. Fíjate que esa noticia yo la leí con René entre semana, Rodolfo. Uy, Miki, ¿qué onda la mara? Solo porque uno de los guionistas originales que ya murió dejó un guión. O sea, estamos hablando de otros años y, o sea, ellos pudieron haber escrito el guión por escribirlo, pues, o sea, y lo están tomando ya como que definitivamente tiene que irse y realmente no lo... Ahora sí, su fijo, le van a ir cambiando cosas, fijo, le van a tener que hacer más actual. Es que son 20 años después de la original, donde el hijo de Rick regresa a buscar a su padre perdido a África y por ahí va la cosa. Es ridículo. O sea, hay cosas que no se deben tocar. Es que lo que pasa es que, como dicen, que con el éxito de The Artist, pueden todavía, o sea, el cine blanco y negro tiene mercado. Entonces quieren hacerlo a ese estilo. Pero estás hablando que es un buen guión, o sea, algo... No, hombre. Es como hacer Titanic 2, ¿no? Exacto. ¿De dónde vas a sacar otro Titanic? Exacto, sí. Bueno, deja con lo del 3D que lo hicieron y puto, pues... Sí, así déjalo por la puerta. Bueno, y bueno, el otro año, pues ya sabemos que Jurassic Park regresa, ¿verdad? Pero estamos hablando ahorita de la primera película con su 20 aniversario, va a venir en 3D. ¿Verdad? Sí. Entonces sí, para que mires que esta sí, por lo menos sí hay una reconversión nueva, ya que se dio para Titanic, se ha dado para otras películas, así que la gente de Universal no lo quiere dejar por las buenas, y quiera o no quiera Steven Spielberg, esta película va con un nuevo formato en tercera dimensión. Fíjate que ni siquiera se menciona como Spielberg así, sino que, o sea, quiera o no quiera, va. Este es mal negocio. Yo le digo a la gente, estas películas que las están cambiando. Sí, que las filmaron en un formato normal hace 15, 20 años y que las lanzan en 3D, es sacarle el dinero a uno. Sí. O sea, es absurdo. Ahora, pues, diferente que sea una animación. Sí, una película animada, pues todavía. Que pero lo hizo mucho Disney. Sí, pero lo que vas a ver son subtítulos en 3D. Eso es lo que vas a ver. Realmente por ahí va la cosa. O sea, sí. Mucha gente lo sabe y lo está viendo como que si el formato vale la pena. Por eso es que nosotros dijimos, ¿te acordás que no creíamos por qué iban a insistir en que pasar G.I. Joe a 3D? O sea, no... No, nadie lo creía, sí. No, nosotros ahí desde el principio con César y vos aquí hablamos de que fue que se chorrearon con las películas que tenían alrededor. Uh-huh. Y la movieron. Mira que dice Cañé, uno de mis guaruras del Megagón, que en un canal están pasando una película que se llama Titanic 2. Sí, pero... Aunque usted... No, hombre. O sea, por favor, va, es como... Cañé, es como ver Transmorphers, ¿verdad? O sea... Sí. O sea... Sí. O sea, estamos hablando que el Titanic 2 bajo James Cameron, o correcto. Sea, que sería algo como que nadie lo podría creer. No alguien ahí. Que no alguien que dice el... Pero ponele Titanic 2. Oye, pero regresando al tema de Casablanca, ya está confirmado que ya soltaron el dinero para que comiencen a trabajar. Lo que el estudio tiene el dinero, que, o sea, ellos lo van a... No ocupan productores, o sea, ¿me entendés? Lo único que quieren es hacerla. Yo le decía a René, cuando leímos esa nota, que es como que hicieran La Novicia Rebelde... Lo que el viento se llevó. Sí. O sea, no podés. Eso es un clásico, es un sacrilegio hacer eso con Casablanca. O sea, arruinás ese clásico. No, hombre, no se puede. Porque como se dice, o la mejorás, la igualás, o la igualás. Es que no tenés que mejorarle nada porque es perfecta la película. Por eso, pero como no se puede hacer, es bien difícil, entonces no lo hagas. Volvemos al mismo punto que hablábamos en el segmento pasado. Hace falta creatividad, hace falta nuevas ideas. Sí. Así es. Y mira, por ejemplo, Zack Snyder ahorita con Superman... Ya se anunció que va a ser en tercera dimensión, pero dice que la película él ya la está terminando, él se la entrega a los estudios y que ellos hagan la conversión a 3D. Ay, que él no se mete. Pero vamos a lo mismo. Pero no, pero o sea, es que le dijeron que si iba a utilizar la técnica mientras grababa y él dijo que ya había empezado, pues, o sea, como es como... Entonces vamos a ver subtítulos en 3D en Superman. Correcto. Superman, exactamente. Ah, el logo cuando salga ahí. Sí. Pero fíjate que me llegó la actitud de él. No se perdió. No, yo la entrego, la termino, ya se la doy y que el estudio le haga la conversión. ¿Vos te has fijado con ese 3D que cuando... en el cine, cuando te sale la, vas a ver, tecnología 3D, ajá, y vos mirás, ¿Qué pinta? Y mirás la película. Fíjate que yo creo que el ¿por qué no se puede ver como el anuncio, Sisu? Porque fíjate que nosotros, yo creo que el claro, no es culpa del cine, es culpa del productor de Hollywood. Te digo que es lo más 3D que hemos visto. Aquel tornillo que nos dio en el cerebro de la primera película que vimos aquí, es que cierto, era de Final Destination. Destino 4, Final 4. Que salió el tornillo que vos pensabas que se te había metido en la cabeza. Y la otra fue Avatar. Pero imagínate que Avatar, Avatar fue un sí concepto. Pero sí fue bueno, el 3D de Avatar fue bueno. Vaya, okay. Se lo creíste, pues. No, pero es que esa fue, desde el inicio fue hecha concebida para 3D. Sí. Ahora, voy a defender el episodio 1 este año en función del 3D, porque lo vi más claro. Ajá. O sea, tal vez no vi un efecto así como de disparos. Pero en Blu-ray lo hubiese visto igual de claro. Lo vi el año pasado. O sea, simplemente fue verlo en una pantalla hiper grande. Ajá. Me fijé en detalles que no había visto, porque el tamaño te lo da, como cositas de fondo, un par de robots cargando unas cosas, etcétera, etcétera. Fíjate que eso sí lo voy a defender, porque aquí le sirvió para darle como más claridad a la película. Ajá. Cosas que ya estaban grabadas. Pero, ojo, yo también no iba con la idea de que los disparos iban a entrar por la cabeza o algo por el estilo. Es que yo recuerdo, yo no sé por qué, bueno, somos de la misma generación, cuando éramos niños y mirábamos el 3D, yo recuerdo... Sí, con los lentes de los dos colores. Yo recuerdo que uno le decía, se movía en el asiento, por instinto. Te digo, ¿cuál fue la última buena de esa línea? Y no le voy a decir que Spy Kids, porque ya era para otro mercado. Ajá. Fíjate que yo creo que la de Freddy's Dead, cuando la última de Freddy Krueger, pero ajá, de las clásicas. Pero me estás hablando del 3D viejo. Del 3D viejo, que ajá, todavía eran los 90. ¿Fue la de Freddy 5? La 6, si no me equivoco. Ahí me tendrían que corregir. Pero vos ibas y te pusiste los lentes. Es más, fíjate que el único cine que creo que en ese momento, estamos hablando de los 90, la pasó, era por allá por el Ares y Tauro, fíjate. Upa. Que en paz ahí descanse. Ahí tuve que ir. Mm. Que quedaba fuera de mi jurisdicción. Sí. Ahora es de pasada tuya. En el camino. Pero dice que se vende ahí, fíjate. Sí. Ya le va a caer una iglesia. Ya le ¡pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! O sea, cine que cierra, iglesia atención, que abre. Atención, iglesia, es cierto. Iglesia aproveche, mamá. Atención, iglesias. Mira, entonces sí me parece que... o sea, si vas a hacer una película en 3D, hay que hacerla bien desde el principio. No que en el camino venir y decir... La vas a ir armando. Si la vas armando. Porque ese proceso post-conversión nunca queda bien. O sea que incluso ahorita para Superman me voy a reservar mi comentario hasta que ya la vea. Sí, Sisu, pero mira... Ya ahora que hemos visto sí, ya, la 6, dice Pablo. Ajá, ya, pues, ya claro, bastantes películas en 3D. De verdad que el 3D le aporta bien poco a la película. Muy poco. Sí. Y ya lo comprobó. Aporta, le aporta más a las animadas. Le aporta más a Latinoamérica, porque vemos en los subtítulos. Sí. O sea, ya lo comprobó Christopher Nolan con Batman, que no lo necesita. No lo ocupas. No lo comprobamos en Avengers también. Que... salió en las dos versiones y la vez dos en, se vio correcto, igual. La vez en 2D y no te perdés de nada. Yo creo que la primera película que nos abrió los ojos, así como de decir, no, realmente en tercera dimensión no, fue la de Thor, porque realmente la anunciaron tanto en 3D. Sí, que ni, no ves nada. En 3D. No, también fue la de Furia de Titanes. No, ahí ya... No, no, eso ahí, fue, ahí fue una estafa horrible. Ahí nos estafaron. Ahí sí, nos estafaron. Porque también sí, la presentaban así. Porque es que lo que pasa es que en Thor mirabas a Thor normal, pero en Furia de Titanes recordá que todos tenían cabeza de hisopo. O sea, más flaquitos y como sí, la cabezota. Entonces, no. Las películas animadas, sí, tenés toda la razón, están hechas para 3D. Incluso fíjate que mi villano favorito. Sí. Películas que vos no decís que como que wow, fíjate que se vieron bonitas. Porque el 3D les dio algo. Les aportó, por lo menos para el momento de los efectos y todo. Entonces yo siento que sí, la película animada está en 3D. Yo siento que esto es una preta del estudio para sacarnos más dinero. Parece que la otra versión. Miremos lo que Sony anunciaba este año, que le iba a aumentar el precio a la película porque se venía Hombres de Negro 3 y Spider-Man, el asombroso Spider-Man. Uh-huh. Miraste, yo vi las dos películas en 3D. ¿Y dónde está el aumento? San se acabó. Sí, yo vi El Hombre Araña y dije yo, más allá de algún salto que lo vaya a ver así como que pinta, pero de dos, tres saltos no voy a pagar más por sí, ver eso. Ok, yo te apuesto que es la escena de las grúas, incluso hasta Sam Raimi la hubiese podido hacer sin el 3D. Ahora sí, si te hago esta pregunta. Nosotros estamos tocando mucho el tema del 3D aquí en nuestro país. Ajá. Pero ya salió también el XD, que también es algo más nítido. No, pero eso es diferente. Pero vas a, eso es diferente. No, pero vas a ver una nitidez. No, pero no compares. De Star Wars con la nitidez. No, pero ahí si no, no compares. No, no nos está dando el tren de que queremos películas. Es que no confundas la magnesia con la gimnasia. Son dos cosas muy diferentes. Es diferente. Sí. El 3D es como así el formato en el que está grabada la película. Exacto. Y el XD es o el IMAX es como vos lo ves la película. ¿Me entendés? Que va a salir, por ejemplo, Superman, va a salir en 3D y formato IMAX, sí, ok. Es la misma película, solo que cuando ya la tienen, bueno, para IMAX hay que hacerle un pequeño cambio para que se vea más grande. Y ahí yo sí preferiría ir a verla al IMAX. Uh-huh. Exactamente, pero es como vos la grabás. El XD es la experiencia que vos podés tener en la sala en general, que es la combinación del sonido, el tamaño de la pantalla. Que eso sí vale la pena. La manera en que te sentás, o sea, todos esos son pequeñísimos detalles que aportan, por eso le llaman experiencia, sí. que es lo que vos te estás sentando. Ahora bien, sí voy a tomar lo que vos decís y sacarle lo positivo. Hay películas regularonas que verlas en XD va a estar bien, va a valer la pena, porque la viste cómoda, la viste macanudo, y vas a decir, bah, no me gustó tanto la película, pero te sentiste cómoda viéndolo. No es como en alguna, o sea, que de repente tenés que escuchar el sonido bien bajito, la imagen mala, y de por sí la película no es buena. Imagínate, llevo a César a una XD a verla del cocodrilo, y por lo menos va a decir que, ah, bueno, más o menos. Se queda el cocodrilo, sí, imagínate. ¿Verdad que esa es la que te... Han pasado los años y no lo has superado. Y fíjate que creo que en Netflix hay una segunda parte. Me pareció verla, fíjate. Deberías de verla y comentarnos. No voy a perder mi tiempo. Mira, hay película que le revienta a César y la del cocodrilo. Sí, verdad. Bueno, vamos a música. Ya regresamos, señores. Antes que el señor Vialta se reviente, estás en Peliculeando. Ven y conoce el nuevo Cinemark City Mall Tegucigalpa, el primer cine 100% digital del país. Dos salas premier, VIP las primeras en Honduras, ambiente exclusivo, butacas tipo reposer, área lounge. Y con un menú más amplio y especializado de alimentos y bebidas. Sala XD digital extrema, con una imagen más nítida y brillante y con un sonido de 50.000 watts de potencia. Y todo lo que hayas disfrutado en un nuevo lugar cerca de ti. Boletería electrónica, compra en línea y butacas numeradas. Disfruta la experiencia del nuevo Cinemark City Mall Tegucigalpa. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Retratamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Así es. Y lo que viene es un momento histórico, porque jamás pensé que tendría que dar rumores de Star Wars. Episodio 7. Ajá. Así que... Pero te alegras, Isu. Sí, pero, o sea, yo nunca pensé que iba a hablar ahorita de una película de Star Wars a nivel de rumor como bajo la mística de Peliculeando. Solo ponente a pensar de que se espera para el 2015, ¿verdad? Sí. Tu hijo va a tener, ¿cuánto? Como 4 años. Ajá. Ya va a poder vengarme. Sí, ya va a entrar al lado oscuro. Bueno, si lo deja Carla. Si lo deja Carla, ¿verdad? O lo hace Jedi, no sabemos en qué va a terminar la vida del pichinguito, pero... Pero ya va a estar... Ya le va a gustar los juguetes, ya te va a pedir, ya... Alistate el bolsillo, ¿no? Sí, ya voy a dejar de comprar mejor. Ya vas a sentir lo que sentía tu mamá. Porque en el caso de nosotros, y me incluyo por mi hija, ya en el caso de Luna y el pichinguito nos va a pedir a nosotros, no a Carla ni a Yancy. Sí. Sí, se salvaron esas. Se salvaron. Mamá. Que normalmente nosotros antes le pedíamos a nuestra mamá. A las mamás, sí. Porque los papás era como que. Porque mi papá era, sí, ahí te voy una a traer. Una pelota. Ahí te voy a traer la colección, te decía. Así que mala paja. Y él nunca, y no sabía qué te traía. Él te traía cualquier papada. Y vos decías, puchica, no era lo que me habías dicho. Así decían, a chiquito uno le decían, te voy a comprar la colección. Yo creo que vamos a empezar esas demandas ya. Vamos a conseguir un abogado de nuestra generación. A Giancarlo, ya que él esté en el mundo de los pichingueros. Exactamente. Por promesa, por cumplir. Y empezando el momento histórico, vamos a tomar aire. Ajá. Bueno, con el anuncio de que Disney va a empezar a trabajar en una nueva película de Star Wars, pues bueno, los rumores ya empezaron y, claro, ya se tiene un par de ideas de cómo va a pintar la cosa. Bueno, Se supone que Disney en la transacción compró también los borradores de Lucas sobre las nuevas películas. Esas también iban incluidas. Ajá. Porque no es secreto que Lucas de repente, de vez en cuando, pensaba en la siguiente trilogía, no en serio, pero se ponía a escribir ideas. Esas Ajá. ideas estaban escritas y se fueron en el trato también. Ajá. La nueva trilogía dará inicio a dos trilogías más, ¿verdad? Donde se puede hablar sobre varios spin-offs, entiéndase la película de Yoda, por ejemplo. Y va a culminar en una última trilogía con los hijos de Luke Skywalker, ¿verdad? Ahora bien, Luke es ahorita en la película del 2015 es personaje clave. Espérate, Sisu. Entonces, espérate. Son tres películas que arrancarían en el 2015. Eso daría tres lugar... trilogías. Son nueve películas, entonces. Podría dar lugar a nueve películas. Oh, de las cuales serían unas basadas en spin-offs. Ajá. Y la última, o sea... Puede ser que sean tres películas de personajes. Tipo Avengers. Tipo Avengers. Y la van a cerrar con los hijos de Luke. Exactamente. O sea que vamos a ver estas tres películas, nos vamos a dividir en el universo Star Wars y vamos a caer en tres películas más adelante que va a coincidir con los hijos de Luke, ¿verdad? Okay. Estamos hablando de la siguiente década, por fuerza, ya. ¿verdad? O sea, a finales la de la siguiente década. Sí, va a ser la década del pichinguito. ¿Te imaginas el pichinguito? Mira, si entra el lado oscuro, esa etapa de él. Va a tener los de Star Wars del 70. Sí. La colección, Sisu. Ya fue ambicioso, fíjate. Pues sí, te lo va a quitar, Sisu. Se lo vas a tener que traspasar. Imagínate. Ajá, sigue leyendo mejor. No te enojes, Sisu. Sigamos leyendo. Mark Hamill. Mañana es el Megacon, tranquilo. Mark Hamill está ya seguro para el proyecto. Dice Disney que ya. Que le llegaron al precio a Mark Hamill y Mark Hamill dijo, sí, vamos. Porque le presentaron la idea. Ahorita, de las únicas personas en el mundo que sabe cómo va a ir la película es Mark Hamill. La siguiente película del 2015. Oye, pero vos no me habías dicho que a Mark Hamill como que ya no le gustaba mucho que lo relacionaran con Star Wars. Pues le llegaron al precio. Sí. Le presentaron un guión. ¿Quieres participar? Sí. Le presentaron un guión, o sea, una idea, donde uno, Luke es el personaje principal. Ajá. Segundo, coincide con la edad que puede interpretar Mark Hamill en el cine. Pero no que se esa suponía, era una preocupación para él. Sí, pero no se suponía que esto, que este Luke iba a tener como 40 años. Ajá, pero, anda todavía, por los 60. Pero todavía él puede interpretar un papel de 40 años, créeme. Todavía Ajá. sí, pero ya uno como chavito, ya no. No, sí, obviamente ya no. Entonces, él, porque el bajo The New Jedi Order, que es una serie de libros, están presentando o pretenden presentar, tomar una idea de poner a Luke como un nuevo... una nueva mística de la fuerza, un nuevo Yoda, por decirlo así. ¿Entendés? Va a ser como maestro, el sabio. Exactamente. Ya. Él va a estar en funciones así. No es que le va, ya olvidémonos del granjero, del aquel muchacho que no sabía nada, no. O sea, Ajá. ya la República todavía está. Desde luego, el Imperio no fue destruido al final del regreso de Jedi. Es algo que van a tomar, o sea, que va a pelear contra el Imperio, ¿verdad? ¿Y el villano quién sería, Sisu? No hay, o sea, eso va a ser la gran... interrogante durante los siguientes dos años, ¿quién va a ser el villano? Según vos y tu conocimiento. Traum podría ser, que es un almirante de la flota, pero sería demasiado predecible que fuera Traum, ¿verdad? Mm-hmm. Que ese es el único, tanto a nivel militar y a nivel de estrategia, que puede pelear todavía contra la Nueva República, pues. Ajá, sí, pero si estás hablando de que Mark Hamill como Luke y Carrie Fisher y Harrison Ford. Harrison Ford está en pláticas también como Carrie Fisher. Pero Carrie Fisher entraría. El papel de Carrie Fisher es menos, solo entraría como realmente a nivel de senador, ¿verdad? Uh-huh. A nivel de la parte política, ¿verdad? Y piensan que Harrison Ford puede interpretar todavía un viejo pirata y con una participación mediana, así como más bien regresando a la primera película de Star Wars. ¿Me entendés? Ajá. Donde su participación es más bien clave en ciertos puntos. O sea que él no sería pareja de Carrie Fisher. Sí, pero no saldrían juntos totalmente porque todavía, o sea, el asunto es que Leia tiene un compromiso con la República, pero Han Solo, su espíritu libre, andar por el espacio no lo puede abandonar. Y eso puede ser un problema entre pareja de ellos también. Oíme, esto les va a levantar la carrera a ellos tres. Y qué bueno, porque... a mí me dio cosa que Mark Hamill, bueno, sí, en la pantalla grande no siguió como todos esperábamos. Como todos esperábamos, y Gary Fisher también, y pero Harrison Ford sí le fue. A este punto, confirmado, Mark Hamill, ¿verdad? Ajá. Harrison Ford en pláticas, Gary Fisher en pláticas. Pero lo van a hacer. Lo que pasa es que ya, o sea, el amigo de ellos ya aceptó. Si ya Mark Hamill aceptó, los demás van. Serían muy brutos si no aceptan. Tienen que aprovechar, dejar este legado para esa nueva generación que le va a abrir Disney. Claro. Desgraciadamente, Peter Mayhem, el actor de Chewbacca, dijo que él no puede realmente. Ya su cuerpo, ya las fuerzas le abandonaron. Él no puede estar parado mucho tiempo, de hecho. Uh-huh. Recuerda que es bien alto, entonces tiene problemas con la columna y todo. Sí. Entonces, dicen que para seguir la mística de Lucas, van a hacer todo lo posible para viajar hasta Inglaterra o que él viaje para que su escena clave en la película la pueda interpretar. O sea, ponerle que va a estar en pantalla 1 o 2 minutos y ellos van a sentir que él ya con eso y lo demás van a hacerlo digital. Pero no pueden poner un Chewbacca digital o un montón de personas que de la misma estatura. La magia de Star Wars es esa. O sea, los androides han sido digitales en estas últimas 3 películas, ya lo sabemos. Sí. Pero hay escenas claves que son los actores los que están. Tanto Kenny Baker está dentro del traje como Daniels. Pero estás hablando de Artu y de Tripio. O sea, el nanito, puede ser el actor. Y ellos no parecen, me imagino. Sí, se parecen y están confirmados también. Ellos no hay problema. Con ellos se puede trabajar. Pucha, o sea que el elenco original... Va. Como para arrancar esta nueva etapa, aunque lo dejen encaminado. ¿Se te imaginan las colas para esa película? Ay, ay, ay. O sea, toda la generación desde los 70s. Más la nueva, hijo de pucha. ¿Verdad? Entonces, va a ser una locura. Va a ser... Es que así como te lo están pintando... Va a ser un fenómeno. No va a ser una película, va a ser un fenómeno. Ahora va a ser cool ser fan de Star Wars. Yo creo que sí, ahora como, ¿qué pinta Star Wars? Yo me acuerdo cuando era niño. Y todos los que hablaron miércoles, sábados y domingos de eso. Ahí, fíjate que ahí los voy a ver haciendo cola. Sí. Ahí los voy a ver. Sí. Todos los que dijeron, ya, no, quizás. Ya me imagino yo. Ahora, una pregunta. Estamos hablando de 2015. Si yo fuera Marvel y fuera DC, me apresuraría a sacar cualquier cantidad de películas en estos 3 años. Y creo que pasa que, o sea, Marvel tiene para el 2015 películas, ¿recordás? Sí, pero... Pero, o sea, como es de Disney, las van a ubicar perfecto para que no haya competencia. Sí, súper. Es que esto va a ser un fenómeno. Esto de Star Wars va a ser una locura. Continúo. Planea regresar Disney al significado cultural de la trilogía original. ¿Qué significa eso? O sea, va a ir bajo la mística de cómo se grabó la trilogía original y no las precuelas. Ajá. Va a utilizarse materiales también para la serie de televisión. Y finalmente dicen que Disney es ahora quien está trabajando en restaurar la trilogía original para su posible conversión a 3D. Ah, ok. Pero es Disney, o sea, ya el proyecto está un poco... Posibles directores. Steven Spielberg, ¿verdad? Alfonso Cuarón. Josh Whedon. Matthew Vaughn. ¿Ese cuál es? Darren Aronofsky es el de Black Swan. Ajá. Y están hablando de este tipo, es el de Kick-Ass y X-Men Primera Clase. O sea, el que te mencioné. El de X-Men Primera Clase, la última de la X-Men. La última que me metí. Qué bueno, director. La lucha por el director empezó. ¿Quién crees? ¿Quién te gustaría? Vos que sos fan de Star Wars, experto en Star Wars, ¿quién crees? ¿Quién te gustaría? Son buenos todos. Pero tienes que creer solo uno. Si estuviera en tu poder decir, ¿cuál es Rodolfo Velázquez, alias Sisu? Vamos, Sisu. No, con Spielberg, o sea, es seguro. Spielberg, ¿vos? Es seguro. ¿A quién te gustaría? Sí, sí. Es que si creas a alguien nuevo, a mí el que hizo... Whedon. Yo agarraría a Whedon o a Vaughn. Porque ellos han demostrado de que tienen esa facilidad de reunir a un grupo. Un buen elenco y saberlo dosificar bien. Entonces, porque las dos películas son geniales, tanto Avengers como X-Men. Alfonso Cuarón, no, yo no me iría con Cuarón. Él es muy buen director. Pero recordá que él es de su ley. Cuando vimos la tercera de Harry Potter, él le cambió muchas cosas visualmente a la película. Ajá. Que estuvo bien. Pero que todavía no sentíamos. ¿Te acordás que vimos que Hogwarts era en un barranco prácticamente? Como nos tenía acostumbrado Chris Columbus. ¿Me entendés? Entonces yo creo que Cuarón, no por ser malo, sino que por su visión, sería el último que yo escogería. Pero Spielberg es irse a lo seguro. Matthew Vaughn, como decís, o sea, el tipo entiende. Kick-Ass es un fenómeno, ya viene la 2, ¿verdad? Y era un fenómeno independiente. Y te estamos... Y eso que Spielberg de... Le gusta esa temática de extraterrestres, espacio, entonces creo que la sabe manejar bien. aunque últimamente se ha tirado por películas más de drama. Bueno, viene con Lincoln. Ajá, claro. Entonces... Pero no quiere decir que no te pueda hacer algo. Bueno, imagínate, sí. no neguemos. No estamos hablando de la dirección, pero estamos hablando de la producción de Transformers. Le ha quedado impecable a Spielberg. Durante estas últimas tres películas, estoy hablando de la producción. Claro, sí, claro. No de la dirección. Ajá. Él se metió en la producción, en los detalles que tienen estas películas, en el efecto de las transformaciones, en el efecto de la, del espacio y todo. Creo que no tenemos queja, pues. ¿Y eso qué es? Su nivel así. Ah, bueno, esa es otra cosa. No lo ha escrito él, o sea, hay que ponerlo así. Mira, yo creo que esto apenas empieza. O sea, la cantidad de rumores que vamos a escuchar es como... en adelante. No se extrañen que de repente Disney va a soltar un rumor como hey, todo va a empezar en Endor, o sea, vas a empezar desde los Ewoks en adelante, por ejemplo. Eso te quería preguntar rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo, Sisu. ¿Qué va a pasar entonces con Natalie Portman? ¿Qué va a pasar con Samuel L. Jackson? Ay, con Liam Neeson. Ya eso ya es. O sea, pero no hay posibilidad de unir los tiempos. No hay y es definitivo. Pero, que no te está diciendo. Vaya, pues, no te enojes y súper, te estoy preguntando. No, y el enojado aquel. Yo te estoy diciendo que no. No te está diciendo. Definitivo. ¿Pero por qué? Porque en la línea del tiempo no hay manera de que coincidan. Ya ellos están muertos. Y si ellos. O sea, estamos. Ay, que es cierto. Es que Natalie Portman es la abuela. Ya es cierto. De los hijos de Luke. De los hijos de Luke. Entonces, te estoy poniendo, aparte de todo eso, estamos hablando de un periodo de tiempo. De aproximadamente 20 y tantos años. De que ellos han muerto al momento. O sea, prácticamente desde que nacieron los gemelos en adelante. Que nació Leia y Luke. Mm-hmm. Mm-hmm. Y ojo, te estoy hablando por así. Pero ya que pretenden que ellos tengan, no una edad de 25 nada, sino que tengan 40 años, saca cuentas entonces. Sí. Entonces, quiere decir que aún teníamos que adelantar ese reloj aún más tiempo. Uh-huh. Porque, ok, es algo que a veces no me puedo quitar de la mente, porque Lucas en algún momento mencionó de que no tocaran que los escritores de cómics, libros, videojuegos, etcétera, etcétera, que no tocaran el periodo de la batalla de Endor, donde termina la trilogía clásica, hasta 25 años después, que es con el del regreso del Jedi, básicamente. Uh-huh. O sea, él dice que no le toquen. Eso dando casualmente coincide con un periodo de que Luke tuviese aproximadamente unos 40, 40 y tantos años. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces es bastante interesante bajo la mística que lo quieren poner. ¿Verdad? Así que como te digo, prepárense para un par de rumores. Te suelto las últimas dos noticias ya para terminar. Marvel, por otro lado, no se está olvidando de que tiene que sacar su secuela de Spider-Man, y para el villano Electro está pensando nada más ni nada menos que en Jamie Foxx. Uh-huh. Que para mí es una muy buena apuesta, es un buen actor y se van a ir seguro con él. Como ya sabemos, para las siguientes películas de X-Men, siguiente generación, quien va a dirigirla es de nuevo Bryan Singer, regresando a la mística también de la idea original. O sea que van bien. Ahora, quien ha estado un poquito molesto y presionando bastante a Marvel, a pesar de que él solo es un asesor técnico, Stan Lee está promoviendo a que en la fase 2 puedan meter a la Pantera Negra y al Doctor Strange, que dice que son personajes que ya merecen película. ¿En qué películas quiere? ¿O su propia película? Su propia película, para que coincidan con Avengers en algún momento. Pero los estudios todavía no le tienen tanta fe a estos personajes. Si le van a hacer a Ant-Man, o sea, ¿qué tanta diferencia hace? Está un poquito así como... Por favor. Bueno, Sisu, el tiempo ya se nos acaba. ¿Ya listo para el Megacon? Ya listos, ya mañana. Hacerle la pregunta que nos hiciste con Manuel. ¿De qué? ¿De qué va a llevar? No me va a querer decir, nadie me quiere decir. Todos les he preguntado. Yo te voy a decir, voy a llevar Star Wars. ¿Cuántas figuras de Star Wars? Ah, no, ya. Güey, ¿por qué no decís, pues? Tienes que ir a ver. O sea, la gente que va a ver el stand, si sube Velázquez, ¿qué vamos a esperar? El Santo Grial. ¿El Santo Grial? Sí, así. Aquello nomás que me enseñaste, que viene en una caja. El Santo Grial, ese. Lo que me enseñaste en aquella caja que tú tienes. Lo que te viste en aquella caja. Ah, vos no lo has visto, ¿o sí? No me acuerdo. Una caja negra ahí que tiene. Estaba la caja, no la viste. Ah, no la vi. Pero estaba ahí coqueteando. Que pesa bastante. Ajá. Uh-huh. El Santo Grial voy a poner. Capaz solo pongo eso en medio. Okay. Qué más ocurre. Ahí voy a tomar una foto con el Santo Grial entonces. Así es. Bueno, despedimos Peliculeando y ya regresamos con más aquí en Rock and Pop Interactivo. Gracias a todos. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti.